Masacre en la ONU. Mirad estos cuerpos caídos de las calles, mirad estos cuerpos partidos de mitades, miradlos de una vez que estaban todos muertos, miradlos de una vez que voy a vomitar. Ellos salen de la ONU, hablando de pésame. Ellos son los cerdos, yo les llevo las armas. Mirad estos cuerpos caídos en las calles, mirad estos cuerpos partidos de militares, miradlos de una vez que están todos muertos, miradlos de una vez que voy a vomitar. Ellos salen de la ONU, hablando de pesarme. Ellos son los cerdos, yo les llevo las armas.